El versículo 5, Marcos capítulo 3, versículo 5, un bello texto de la escritura de la vida de Jesús. Marcos capítulo 3, verso 5 dice: y después de echarles una mirada alrededor, con ira, entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le quedó restablecida. Amén. Padre, gracias por tu palabra el día de hoy. Aquí nos hemos reunido como gente que te busca, que te ama, Señor bendito. Eres tú el centro de esta reunión esta mañana. Eres tú lo más importante. Eres la persona más importante. Y transmitir tu voluntad a tu pueblo es importante esta mañana, Padre. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Y por tu presencia, Jesús, aquí, Señor. Respalda lo que hacemos hoy, Señor. Respalda lo que hacemos el día de hoy. Y respalda, Padre Santo, a mis hermanos, para que puedan oír tu palabra con atención, Señor, con amor, con disposición, y estén dispuestos a obedecer lo que tú mandes en este día. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Hoy hablaremos del hombre de la mano seca. Hombre de la mano seca. Le dije a usted que como miembro de una... Ay, a mí se me olvidó una cosa hoy. Voltéese al que tiene al lado y dígale: si no te congregas, te segregas. Dígale: si no te congregas, te segregas. Vamos a decir esto, que está aquí, después de mí, diga: esta es mi casa. Esta es mi iglesia. Amén. Diga ahora: y aquí estoy. Y aquí me quedo. ¿Ah? Ahora un examen. Pregúntele al hermano que tiene al lado cómo se llama la iglesia. Pregúntele. ¿Cómo se llama la iglesia? Pregúntele. ¿Sí sabe? ¿Alguien no sabía? A ver, delátelo. ¿Alguien no sabía? Ahora pregúntele otra cosa, dígale: ¿cuál es el nombre completo del pastor? Pregúntele. Ah, pero falta algo ahí. ¿Qué? De Daza. De Daza. ¿Qué? ¿Alguien no sabía cómo me llamo yo? Levante la mano. Mi nombre completo, levante la mano todo. Ese. ¿Qué tal? ¿Usted bien? ¿Ah? Esto es Edwin Guillermo Núñez Ruiz. Eso fue lo primero que usted se aprendió cuando llegó aquí, hermano. Mi nombre. Le dije que como miembro de una iglesia usted tiene que hacer tres cosas básicas. Por lo menos básicas, que es: uno, ayudar económicamente; dar, colaborar con la iglesia; dos, le dije que usted tiene que dar testimonio en su colegio, en la universidad, en el barrio, donde sea que usted vaya, portarse bien. Y si todavía no se porta bien, ni diga que usted viene por aquí mejor. ¿Oye? No diga, nunca. No diga. No, y si ya lo dijo, diga: pues yo voy allá, pero yo no soy cristiano todavía. Como para que la gente sepa discriminar una cosa de otra. Sí. Muy importante eso. Porque usted se porta mal por allá, allá en su conjunto residencial, es chismosa, inventa mentiras, da peleas, calumnias, esas cosas así. Y la gente sabe que usted viene aquí, nos daña la misión aquí en este lugar. Tiene que entender eso, eso es muy serio. Luego la gente no quiere venir. Allá, no, si allá iba esa señora, esa bruja, esa no sé cuántas, esas y demás, que esto y que lo otro. Entonces, si usted todavía no se porta bien como un cristiano, no que no cometa errores, ¿verdad? Pero que no se compa como un cristiano, mejor no diga nada, quédese callado, ¿sí? Bueno, ¿estamos? ¿Me prometen? Y número tres, usted tiene que congregarse. Dijimos hace 15 días. Tiene que congregar. Tres cosas mínimas que usted debe hacer: dar, portarse bien, dar testimonio y congregarse. Tres cosas mínimas que debe hacer. El texto del que vamos a hablar hoy nos habla de congregarnos otra vez, así como hace 15 días. Y ese congregarse, este texto sucede en la sinagoga. Jesús en la sinagoga. Este texto se desenvuelve allí. La sinagoga era para un judío como nosotros esto hoy día, la iglesia. Para ellos era esto. Vamos a ver esta mañana entonces qué podemos aprender de la sinagoga. Vamos a ver qué podemos aprender de Jesús en la sinagoga. Lo primero que vamos a resaltar es el ejemplo de Jesús. Versículo 1 dice allí: otra vez entró Jesús en la sinagoga. Fíjense esas dos palabras con las que comienza el versículo 1. Otra vez, otra vez. Es decir, usted, como diríamos nosotros, de nuevo, vuelve y juega. Jesús entró ¿dónde? En la sinagoga. Y eso nos indica que ya había otras ocasiones anteriores donde él había entrado en la sinagoga. Ahora, la pregunta que nos surge es, ¿y con qué frecuencia él había entrado a la sinagoga? Porque cualquiera puede decir, no, es que él había entrado hace un mes, y después de ese mes, el mes anterior, y así se la pasó su vida. Quiero que lea conmigo Marcos 1.21, un momento. Marcos 1.21 dice, y entraron en Capernaum, y tan pronto como llegó el sábado, me gusta esa palabra ahí, tan pronto como llegó el sábado, porque el evangelista quiere transmitirnos ese sentido de urgencia, como de deseo que el sábado llegara. Urgencia, deseo, que el sábado llegara. Tan pronto como llegó el sábado, dice allí, entraron en la sinagoga. En la sinagoga enseñaba. Quiere transmitirnos el evangelista como que Jesús anhelaba que llegara el sábado. Deseaba Jesús que ir a la sinagoga, estar con los hermanos. Tenía un vivo deseo, hambre, tenía anhelo de que el sábado llegara para poder estar allí. Tan pronto llegó el sábado, dice allí, entrado en la sinagoga enseñaba. O sea que tenemos aquí otra ocasión donde él entró en la sinagoga. Se congregaba, iba a estar con los hermanos, con los otros judíos, Jesús. Pero el texto que nos deja clara la frecuencia, la costumbre con la que Jesús iba a la sinagoga a reunirse, lo va a encontrar en Lucas 4:16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4:16, que dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de sábado entró en la sinagoga, pero ojo a las palabras que siguen, según su costumbre, y se levantó a leer. Hace 15 días hablamos de personas que tenían una costumbre, recuerda, y que el autor de Hebreos señala esa costumbre a esas personas y la hace ver en su admonición como una fea costumbre y una mala costumbre. Y era la costumbre de no congregarse, la mala costumbre, la fea costumbre de no congregarse. Pero aquí cambia la cuestión. Y Jesús se convierte en nuestro ejemplo, ¿verdad? Y nos muestra cómo Jesús tenía la sana costumbre de ir todos los sábados a la sinagoga. Esto era algo importante en la vida de Jesús. Esto era algo relevante en la vida de Jesús. Más cuando leemos lo que Marcos dice, tan pronto llegó el sábado. Había un deseo en Jesús de ir a la sinagoga a estar con sus hermanos. ¿Se fija, hermano? Amén. No era algo que Jesús hacía si se podía. No era algo que Jesús hacía si quedaba tiempo. No era algo que Jesús hacía cuando le nacía, cuando se sentía animado a hacerlo, sino que era la costumbre de Jesús, que pueblo al que llegara, buscaba la sinagoga, sabía, tenía ubicada la sinagoga, iba y se congregaba los sábados con sus hermanos. El ejemplo de Jesús, él nos dejó ejemplo de esto. Así como él hacía, él quiere que también nosotros hagamos y que busquemos con asiduidad y como una costumbre nuestra ir y estar con los hermanos, intentar buscar la comunión con los hermanos. Ahora, ¿qué cree usted? Jesús sigue haciéndolo hoy día. ¿Ha leído Mateo 18:20, donde dice: porque donde dos o tres están congregados, porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy, ¿qué? Yo en medio de ellos. Jesús sigue congregándose. Usted desprecia congregarse, pero Él no. Siempre que dos o tres creyentes se reúnen en el nombre de Jesús para cosas de Dios, para cosas que tienen que ver con Dios, Él está allí en medio de ellos, siempre, todavía. Él, Jesús, está aquí con nosotros esta mañana, porque aquí habemos más de tres congregados en su nombre. Él está aquí congregado con nosotros. ¿Pero qué cree? El viernes que estuvimos aquí, Él también estaba aquí. Usted desprecia el congregarse, pero Él no. Usted no viene, pero Él sí viene. Y ayer los que fueron allá a sus grupos y estuvieron en sus grupos con los hermanos, en la comunión, en la oración, en el compartir, ¿qué cree? Jesús estaba allí también. Amén. Jesús estaba ahí. Usted no fue, pero Él sí fue. Él sí estuvo. Hoy día, actualmente, sigue siendo importante para Jesús estar donde están sus hijos, estar donde está su familia. Y no puede ser que para Jesús sea importante, no puede ser que Jesús creó la costumbre en su vida de ir a estar con los hermanos, de congregarse, y que usted y yo no lo hagamos y no tengamos esto por importante. A menos que creamos que somos más que Jesús o más importantes que Jesús, o creamos que somos superiores a Jesús. Si usted no cree esto, usted debería estar meditando esta mañana y decir: mire, eso, Jesús me dejó ejemplo. Jesús me dio ejemplo a mí. Amén. Yo estuve, ya se me olvidó, hombre, pero si no estoy mal, yo estuve multiplicando 7 por 24 para descubrir cuántas horas tiene una semana. Si no estoy mal, si alguien tiene rápido la calculadora, me corrige, me dio 148. O sea que una semana tiene ¿cuánto? 148 horas. Hace 15 días le dije que lo que le estamos diciendo a usted, que dedique tiempo en congregarse en la iglesia en una semana, es 5 horas de 148 que usted tiene. 5. ¿168 es? Peor para usted. 168 horas en una semana. Si usted viene viernes, va sábado al grupo, viene el domingo, eso es 5 horas, porque usted no llega temprano. De fuera que con, vamos a contar las horas exactas, 2 horas el viernes, 1 hora, hora y tanto el sábado, y hora y media el domingo. Entonces que no, son por ahí 5 o 6 horas. No, cuente 5 o 6 horas, usted no llega temprano. De 168 horas, nos parece mucho dedicar 5 horas a la semana, a congregarnos, a estar con los hermanos. Nos parece mucho. Mire el tamaño de engaño del diablo en nosotros. El tamaño de excusa del enemigo. A uno se le hace que congregarse, eso es venir toda la mañana el domingo. ¿Ah? Porque el diablo lo tiene uno engañado. A uno le hace que congregarse, eso es salir el viernes aquí como a las 10 de la noche, eso. Tarde eso de aquí, tremendo. El diablo lo engaña a uno y le hace creer que ir el sábado al grupo, no, eso es gastarme ya toda la noche, ya salgo a las 10 de la noche el sábado. Hermanos, ¿será posible que de 168 horas a la semana que Dios nos regala, podamos dedicar 5 horas semanales a congregarnos? Porque si no, haga la ecuación de otra manera, de 168 horas que tiene una semana, usted dedica menos de hora y media el domingo para estar congregado. ¿Cómo le queda? 168 horas, usted se congrega menos de hora y media semanal. porque no llega temprano. Que no diga, no, 1:30 el domingo allá. No, no llega temprano. Menos. ¿Se está abriendo los ojos? ¿Se está dando cuenta? No sé si en su corazón está diciendo, oiga, sí, ¿no? Uno se le que, ay, el pastor diciendo que nos congreguemos, que él quiere que estemos todo el domingo allá, pues. Y que no salgamos de la iglesia el viernes también y todo eso. No, no, piénselo y verá. Son 5 horas. Le quedan 163 horas de su semana para que trabaje, estudie, duerma, juegue esbo, se vaya al parque, pierda el tiempo por allá mirando quién sabe qué. Le quedan 163 horas de su semana. 163 horas. Así que piénselo, porque su maestro le dejó ejemplo. Ahora, miremos no solo el ejemplo de Jesús en este texto, sino miremos también las actitudes de quienes estaban allí ese día. Las actitudes. Tenemos 3 actitudes en este texto bíblico. La primera era la de Jesús. ¿A qué fue Jesús ese día a la sinagoga? Principalmente él fue a adorar a Dios. A eso iba un judío a la sinagoga. Principalmente, a adorar. ¿Cierto? A mí me gusta usar la palabra rendirle un homenaje. Celebrar a Dios. A eso iba él. Pero también nos damos cuenta en la lectura que él fue porque quería hacer bendición para otros. Bendición para otras personas. Quería enseñar. Quería leer la escritura. Él quería, seguramente sabía, bueno, no podemos estar seguros, pero digamos que sabía que iba a haber un hombre allí con su mano tullida y que Dios tenía un propósito con él. Él iba a hacer una bendición. Recuerde eso siempre. Y yo quiero que después de esta serie de mensajes sobre congregarnos, usted tenga esto claro para toda su vida, hermano. Razón principal por la que venimos a congregarnos: adorar a Dios. Quiero que usted tenga clarísimo eso en su vida. Razón principal por la que venimos a congregarnos: adorar a Dios. Le digo, le han hecho creer a usted, o usted mismo se convenció que usted viene a congregarse para relajarse un poquito. Que usted viene a congregarse para sentirse bonito un ratico. Indudablemente este tiempo es un tiempo especial de la semana que no tenemos más en toda la semana. Solo lo podemos tener aquí en la iglesia con los hermanos. Tiempo especial. Pero este tiempo especial no es ni para relajarse, ni para sentirse bien. No venga con ese propósito básico. Su propósito básico es venga a adorar, a rendirle un homenaje al Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador del Universo, que se lo merece todo, todo el homenaje. Él se lo merece. Bueno, usted tiene una conciencia de la grandeza de Dios, usted quiere adorar, reconocerlo, darle un homenaje a Él. A eso iba Jesús ese día ahí. Bueno, ahora, estaba el hombre de la mano seca. Y el hombre de la mano seca fue a ese día allí a obedecer. A obedecer. Mire lo que dice allí. ¿Estamos en qué? Marcos capítulo 3, por favor, de nuevo. Marcos capítulo 3, dice allí, versículo 3, entonces le dijo el hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. ¿Sí? Y luego al final del versículo 5 le dice, y le dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le quedó restablecida. Primer propósito por el que usted viene a congregarse es adorar a Dios, darle un homenaje, reconocerlo. ¿Cierto? Así, eso. Segundo propósito, este mismo, usted viene a obedecer, obedecer. Figúrese si el hombre en la mano seca hubiera dicho ese sábado, preciso ese sábado, hubiera dicho, hoy no voy porque estoy cansado, me tocó duro esta semana. Hoy no voy porque preciso llegó mi mamá, entonces no puedo ir. Hoy no voy porque me voy de rollis con mis amigos, entonces hoy no voy. Hoy no voy, hubiera dicho él. Hoy no voy porque es que tengo conflictos espirituales y me encuentro muy desanimado. Hoy no voy, hubiera dicho. Se hubiera quedado con su mano seca toda la vida. Piensa. Tal vez ese día que usted dice hoy no voy, iba a ser un día especial entre Dios y usted. Que usted se perdió porque dijo bla, bla, bla, bla. Pero él fue con su mano seca. Adorar con sus hermanos judíos ese sábado. Y allí, mientras estaba ahí, de repente Jesús se fija en él y le ordena levantarse. Sí, ponte de pie. Ven acá, párate aquí en medio de todos nosotros. ¿Qué tal el de la mano seca se hubiera puesto de rebelde? ¿Pararme? Pero si Dios puede hacer un milagro conmigo aquí sentado, ¿para qué me va a parar? Jesús está equivocado. Yo sé, él no. Parar. Y ahora encima quiere hacerme... me pone en ridículo haciéndome parar delante de todo el mundo. Y luego no me puede sanar aquí sentado donde yo estoy. No, yo no me paro. Yo no me paro. Que mire a ver el que hace. Pero a mí el payasito aquí no me va a coger. Y esa actitud, si hubiera puesto él así, con esa actitud, ¿sabe qué le pasa? Se queda con su mano seca toda la vida. Y cuando Jesús le dice, porque él obedece, él se pone de pie, se para donde Jesús le dice, y Jesús le dice, extiende la mano. Y él hubiera dicho, pero ¿cómo así? ¿Por qué tengo que extender la mano? No voy a extender la mano. Jesús no sabe, yo sí, esa mano no se mueve de ahí. Porque yo ya he intentado estirar la mano. Y la mano nunca se ha movido de ahí, mi mano. Entonces yo no voy a estirar ninguna mano. Rebelde. Haciendo la suya, como dicen los muchachos. Yo sé más que Jesús. Pero no, el obediente, quién sabe cuántas veces él había intentado estirar esa mano. Pero ya que Jesús lo dijo y obediente, él empieza a estirar su brazo, su mano. Y mientras lo estiraba, Jesús lo sanó. Y su mano quedó restablecida. Bendito sea su nombre. Amén. Bendito sea Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Pero todo eso se debió a ¿qué? Obediencia. Usted no viene aquí a sentir rico. No viene a relajarse un ratico. Usted viene a adorar a Dios. Y su actitud es, habla Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a exigir hoy? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Mm? La gente hoy día viene es, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? ¿Qué es lo que hay para mí? ¿Qué es lo que hay para mí en este culto? Que yo voy a congregarme, pero ¿qué hay para mí? ¿Qué milagro hay para mí? Esa es su pregunta. ¿Qué milagro hay para mí? El adorador, el Hijo de Dios, la pregunta es, habla Señor, o la expresión es mejor, habla Señor, que tu siervo escucha. Yo vine aquí hoy a sentarme a tus pies, Señor. Vengo a escucharte. ¿Qué exiges de mí, Señor? ¿Qué pides de mí? ¿Qué necesitas de mí tú, Señor? ¿Qué necesitas de mí? Esa es la actitud. Bueno, una extraña concepción. Por eso le digo, no sé quién lo convenció a usted de eso. No sé si fue usted mismo. Se convenció, a la iglesia voy a sentir rico. A ver si me gusta la alabanza. A ver si me gusta la prédica. A la iglesia voy a relajarme aquí un momento. No sé quién lo convenció. ¿Quién le metió esa mentira a usted? Como eso uno tiene que entender, yo voy allá a adorar a Dios y a obedecer lo que Dios me pida que yo haga. ¿Ve? Después de eso, ahí vamos viendo qué más sigue pasando. Porque puede que pasen cosas. Porque puede que sucedan situaciones en su vida en medio de una reunión cristiana. Pero lo primero son estas cosas, queridos hermanos. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Bueno, dígale de la, usted no viene a sentir nada, dígale. Usted no viene a relajarse aquí, dígale. Usted no viene a relajarse. Bien, si quiere relajarse, váyase a Ceci Acuapar, dígale. Váyase al parque. Usted no viene a nada de esas cosas. Y yo creía que sí. Pensé que aquí la iglesia era como un spa espiritual, un tipo de spa espiritual. Yo venía a salir descargadito. Por eso a mí no me gusta esta iglesia, pastor, porque usted aquí no ora por enfermos nunca. Usted aquí no ora porque mis deudas, que no tengo plata. Usted aquí no ora porque a mí me vaya bien. ¿Y usted por qué no hace eso, pastor? Ya se lo he dicho, ¿cierto? Ya se lo he dicho. No es que esté mal, un día me alboroto y oro por los enfermos. Un día me alboroto, me equivoco. No, mentira. Me alboroto y oro por los que están en deudas. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? El día que usted sea firme con Dios, real, entienda todas estas cosas que yo le estoy diciendo y las ponga en práctica, eso lo alcanza a usted. No se supone que usted corra atrás de las bendiciones, sino que las bendiciones lo van a alcanzar a usted. Pero el día que usted sea real, fiel, verdadero, un hijo de Dios como es, ahí usted sabe que son bendiciones de Dios que lo alcanzan a usted. Pero usted es aguapanelo, usted es alternativo, usted es con sí, con sa, ni fu, ni fa, y le pasan cosas buenas, ¿sabe qué? Puede ser el diablo, yo. El diablo, para que usted se autocomplazca y diga, si ve, si yo no estuviera bien con Dios, no me pasarían estas cosas. Pero debe ser que yo estoy muy bien con Dios y por eso Dios me bendice. Y el diablo lo engaña, usted cree que está bien con Dios, pero no es así. Y el diablo le hace milagros y le abre puertas y le da, entre comillas, bendiciones para que usted esté engañado y permanezca engañado. Pero usted está seguro que las bendiciones de Dios lo alcanzan y que son de Dios y que vienen de parte de Dios. Porque usted es un creyente real, obediente, fiel y verdadero. ¿Están conmigo? Yo sí oro por los enfermos, en los ayunos yo oro. ¿Usted quiere que ore por usted? Está tiene que venir al ayuno. Yo en los ayunos oro por enfermos, endeudados, por los que tienen problemas con sus familias, por todas esas cosas yo oro en los ayunos. ¿Quiere que ore por usted? Venga a los ayunos. Que le cueste un poquitico. Que se esfuerce usted un tantico. Ahora, claro que si usted, tiene, usted me dice a mí, yo también voy a su casa y oro por usted. O aquí afuerita, ahí atrásito, yo también oro por usted ahí. Usted me dice. Tampoco es la cosa así, sí. Pero preeminentemente yo oro por esas cosas en los ayunos. En esos tiempos de oración, así ahí. Entonces Jesús fue ¿a qué? A adorar. El hombre de la mano seca fue ¿a qué? A obedecer. Y estaban los enemigos de Jesús. ¿Qué cree que fueron a hacer los enemigos de Jesús? Versículo 2. Y le acechaban para ver si le sanaría en sábado a fin de poder acusarle. ¿A qué fueron los enemigos de Jesús? A ver y a criticar. Ahí en la sinagoga estaban gente que no fue ni a adorar ni a obedecer. Fue gente a mirar y a criticar. Y esos eran los enemigos de Jesús. Hay gente que va a mirar, viene a mirar, así como los enemigos de Jesús en ese día. Vienes a mirar, viene a mirar de espectador. Estamos en la alabanza, no canta, se sienta. Y se queda mirando para el techo y todo como aburrido. Estamos en la oración, no ora. No cierra los ojos, no se mete con Dios, no hay comunión ahí, nada. Vienen a mirar, observadores, a ver cómo es que ora este, cómo canta el otro. Así vienen. No hay razón, ¿cierto, hermanos? ¿Usted viene a qué? A ver, a mirar. Adorar, ¿cierto? Obedecer. Y qué cosa que yo noto a veces, los primeros que se sientan en medio de la alabanza son los más jóvenes, los que más llenos de vida están. Se supone, ¿no?, que uno conforme le van pasando los años le va cayendo la energía, la fuerza, le va cayendo el pelo, se pone canoso, ¿sí?, se pone verde, todo eso. Porque uno se le va acabando la melanina, la no sé qué, la bilirrubina, todo se le va acabando uno después de los 30 años, dicen. Pero aquí yo veo las ancianitas de 70 años, 60 años, de pie adorando al Señor en la alabanza, y los jóvenes sentados. Y pasa como con la risa. Uno se sienta y se empieza, y ahí para atrás se empiezan a sentar los más flojos. Así lo vi yo esta mañana. Aquí hay unos hermanitos que vienen con muletas. Hay unos hermanitos que vienen con muleta aquí y ellos se sientan porque tienen muleta. Entonces, ellos. Y tal parece que hay gente que no sabe o no se ha dado cuenta que se sientan es por eso. Y entonces, sí, siento yo también. Ahí, como dice la abuela, aplastados, hermano. Vienen a mirar. Después. Esos son los que les gusta que le hagan show. Ahí sí se animan. Que el pastor se vuelva aquí Michael Jackson y... Dale, dale, dale. ¡Ay! Prende la luz y le parpadea el strober y toda la cosa. Y aquí sí, aquí sí. ¿Usted no viene a ver nada? ¿Usted aquí no viene a ver un show ni viene a mirar a los demás? ¿A qué le dije que viene? Viene a adorar y viene a obedecer lo que sea que Dios le diga que usted tiene que hacer. Pero también los fariseos, si lo leyó ahí, iban a criticar. A veces pasa que tenemos visitas de otras iglesias y yo no sé, pero la primera intención, impresión, diría, vamos a hacer, es empezar a comparar. Pero aquí no hacen tal cosa. Pero allí sí hacen. Pero aquí. ¿Y usted qué le dijo que usted ve en una iglesia? Comparar iglesia con iglesia. O viene a ver si el fulano vino con zapatos así o con zapatos asá. O viene a ver si viene vestido así o viene vestido asá. Y a pararse afuera a fisgonear y a completar el chisme que no terminó el sábado. A criticar. No venimos a eso, hermanos. Venimos a adorar y a obedecer. Y después de eso, tal vez pasen otras cositas allá en sus sentimientos y eso. Tal vez pasen esas cositas. Pero usted no viene importándole eso. ¿Se ha visto que hay gente que mide la calidad del culto por lo que sintieron en el culto o no sintieron en el culto? Así la miden. Y uno tiene que dejar esa maña de cuando trae un invitado preguntarle al final del culto, ¿cómo te sentiste? Eso es lo que uno le pregunta, es que ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? Esperando que le diga, uy, no, bien. Genial, no, yo sentí mariposas, cosas así. Fuego, sentí. Y así lo más acostumbramos desde que llegan. No es qué sentiste, es qué te dijo Dios hoy. ¿Qué entendiste de Dios hoy? ¿Qué estás dispuesto a obedecer de lo que Dios te dice hoy? Amén. El hermano sale del culto y dice, oye, eso estuvo frío. No sentí nada, no sentí. En la alabanza, no sentí nada. En la predicación, no sentí nada. Cuando iba a dar la ofrenda, mucho menos sentí nada. No sentí nada, dicen. Estuvo frío el culto. Y además predicó el hermano este que no es el pastor. Y peor fue eso. Frío eso. ¿Ah? Viene a criticar como los enemigos de Cristo ese día en la sinagoga. Y uno no viene a eso. Ahora, por último, los sentimientos de Jesús. Vimos el ejemplo de Jesús, las actitudes aquel día, y ahora vamos a ver los sentimientos de Jesús. El versículo 5 es muy hermoso, dice, y después de echarles una mirada alrededor con ira, entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le quedó restablecida. Y los fariseos comenzaron enseguida a tramar con los herodianos contra él para ver cómo destruirle. Pero mire, fíjese eso. Cuando ahí estaba, y estos hombres, bueno, y se suscitó allí una situación que se percibía en el ambiente, que ellos venían era a criticar, que ellos venían era como a buscarle el quiebre a Jesús. Jesús lo sabía. Y dice que se quedó mirándolos con ira, enojado con ellos. Con ira. Pero no solo con ira, sino que entristecido por la dureza de sus corazones. Triste el Señor. Yo me lo imaginé, yo traté de imaginarme cómo sería esa mirada de Jesús en ese momento. Como quedarse parado ahí frente a todas esas personas, el hombre de la mano seca, los que iban ese día a la sinagoga, los fariseos, estaban ahí. Yo me imagino que Jesús se quedó mirándolos como... Y terminó con un... con ira y entristecido. ¿Y cuál era la razón de la ira y la tristeza de Jesús? La dureza de los corazones. ¿Qué es dureza de corazón? Es venir a criticar, es venir de espectador, es venir a ser rebelde, a no obedecer. Es venir a todas esas cosas que le acabo de señalar. Ese es. No venimos aquí a hacer entristecer a Jesús. Venimos aquí a hacer sonreír a Dios. Con nuestra alabanza. Con una vida que viene a este lugar. Que está buscando la santidad, el arrepentimiento. Y que con esa vida viene y alza sus brazos. Una vida que en su semana ha estado tratando de obedecer con todas sus fuerzas al Señor. Y luego viene aquí el sábado o el viernes o el domingo y levanta sus brazos y ora a Dios y se siente a escuchar la palabra. Esa vida hace sonreír a Dios. Eso es agradable a Él. No hay dureza en ese corazón. Pero si usted viene con otra actitud... Pero si venimos es de rebeldes, de impertinentes, de tercos. Si venimos es a ver qué sentimos. Si venimos es a ver a quién criticamos. Si venimos es de espectadores. ¿Saben? Hay una mirada sobre usted, una mirada de ira y tristeza por su dureza. Porque Jesús sigue viniendo a culto. Así usted no venga, Él sí viene. Y usted viene con dureza de corazón. Él está mirando con ira y con tristeza. ¿Cómo puede ser tan duro? ¿Cómo puede ser tan terco? ¿Cómo puede ser tan terca? ¿Pero qué pasa con esta persona? Trato de imaginar a Jesús como mirando a ciertas personas en este lugar, a ciertos hombres y mujeres, diciendo, pero qué pasa, hombre. Mirando con tristeza y con enojo. Amén. Así que fíjense, así como Jesús, usted tiene que crear en usted esa buena costumbre de congregarse. Si Jesús lo hacía, mucho más debemos hacerlo nosotros. Usted debe entender que a la iglesia, cuando se congregue o en el grupo, usted va a adorar a Dios y va a obedecer lo que el Señor le diga. Después de eso, piense en sentimientos, piense en lo que siente o no siente, pero primero usted tiene que estar pensando en estas cosas. No va a la iglesia a relajarse, no va al grupo a sentir esto y lo otro, no va al grupo a criticar, no viene el viernes de espectador. Viene a adorar y a obedecer. Porque si venimos con el corazón endurecido, hay una mirada de ira y de tristeza sobre nosotros. Así como aquel día en la sinagoga, el Señor miró a los fariseos con ira y con tristeza. Amén. Bueno, vamos a orar a Dios esta mañana. Thank you.